Hola Jorge, ¿cómo te va? Buen día, bueno, un gusto conversar contigo. Hace rato que nos debíamos una charla, digo. No nos podíamos encontrar. Menos mal que era para charlar, ¿no? Bueno, Miguel, varios temas pendientes. Fundamentalmente ayer ustedes tuvieron una reunión con las personas interesadas o con necesidad de vivienda, mejor dicho, ¿no? Y con mucha gente con necesidad de vivienda. Para la construcción de lo que sería el Seco 3, ¿no? Bueno, nosotros tenemos ya a punto de comenzar el 114 viviendas que hemos solicitado en el Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, y nos pidieron el listado de preadjudicatarios. Y abrimos 3 días esa lista, y en realidad fueron mucho más la demanda. Entonces lo que nosotros hemos hecho es lo que le prometimos a toda la gente que íbamos a hacer, que es pedir la ampliación del barrio, con una nota a la ministra de Infraestructura y al gobernador, debido justamente a esto, es decir, a que nos superó todo tipo de expectativas el tema de la vivienda, que, bueno, todos sabemos que es una necesidad imperiosa, es decir, y que esperemos la podamos resolver de alguna forma, ¿no? ¿Esto sería con fondos provinciales, con el Instituto de la Vivienda? Fondos provinciales, nosotros estamos trabajando con el Instituto de la Vivienda. Trabajando con el Instituto de la Vivienda, sí. Bueno, ¿y hay alguna posibilidad de que sean más las viviendas o es solamente un anuncio de una gestión que se va a hacer? No. Nosotros, cada vez que hacemos, que emprendemos un proyecto, lo primero que tenemos es optimismo. Claro. Es decir, así que nosotros creemos que las posibilidades existen, por eso hacemos la gestión. Claro. Vos sabés que acá antecedentes hay en ese aspecto, caso bancario, por ejemplo, caso Wocra, se han ido ampliando los cupos de acuerdo a las necesidades, así que antecedentes sobre eso hay y hay que trabajar sobre ellos. Claro. Bueno, también en esos casos, el caso de Wocra y bancarios, han tenido mucho inconveniente, Miguel. La provincia no ha sido muy rápida en el tema de la fidelización de los barrios. Pero los trabajadores no tenemos otro camino hoy por hoy. Lo sabemos nosotros porque nosotros lo tuvimos en el Seco 2. Claro. Si el Seco 2 no hubiese tenido la institución que tenía atrás, después de la empresa y de todo, vos acordate que cuando nosotros estábamos haciendo el Seco 2, se quebró la empresa a la mitad de la construcción, nos abandonaron al 70% y tuvimos que terminar nosotros a pulmón todo el resto que faltaba del Seco 2 para que la gente se pudiera instalar, y hoy, bueno, es una realidad. Esto nosotros lo sabemos y lo hemos sufrido, pero eso no nos decae para intentarlo nuevamente. Además, sabiendo los inconvenientes que uno tiene, uno puede ir previendo algunas cuestiones, que en eso nosotros nos tenemos fe, realmente, y con absoluta modestia lo decimos. Miguel, ¿qué es lo que dice la gente en estas reuniones en donde, bueno, hay más expectativa que lo que uno puede ofrecer, ¿no? Sí, por supuesto. Uno tiene que bajar, en todo caso, las expectativas y decirle, porque lo que dice la gente, quiere una casa. Eso dice la gente. Y en realidad tienen bastante razón, porque vos no te olvides que la gente siempre aporta, el trabajador ha aportado por muchísimos años y ahora todavía lo viene haciendo a través de los aportes que hace, va un cupo al tema de viviendas y, bueno, no se ve reflejado después en la realidad, pero tiene una necesidad real en la cual uno tiene que tratar de entender y de ayudar a ver si podemos hacerlo. Nosotros desde nuestra institución, para nuestros afiliados, lo que estamos haciendo es eso. Tenemos 114, tenemos antecedentes que se han ampliado los barrios y demás. Bueno, comencemos a trabajar en esto, pero ya con un trabajo hecho en el pedido de ampliación y demás para seguir. Esperemos también que esto mejore, obviamente. Claro. No creemos que va a mejorar, no que va a empeorar. Miguel, ¿cómo ves la realidad del sector de los mercantiles, hoy en el marco económico y social que está viviendo el país? Dentro del marco económico y social del país, lo veo. Dentro del marco social y económico del país. Yo ayer acabo de tener una reunión con los empresarios, justamente hablando de este tema, y seguimos discutiendo, porque ayer no pudimos acordar. lo que queríamos, pero en realidad seguimos hablando y viendo con ellos a ver de qué manera nosotros podemos no solo mejorar el salario de los trabajadores, sino además mejorar el mercado interno de nuestra ciudad, aportar a la mejora del mercado interno de nuestra ciudad, que no es nada más ni nada menos que eso. Es decir, el salario de los trabajadores aporta al mercado interno de nuestra ciudad fuertemente. Cuando hablo de los trabajadores, hablo integral. Cada vez que se le da un aumento, lo más genuino del mercado interno es cada vez que se le da un aumento a los trabajadores, porque eso vuelve inmediatamente al comerciante, al industrial, a la ciudad, vuelve a la ciudad. ¿Se notan despidos o suspensiones o precarización del trabajo, digo, en el sector de mercantiles? No. Por suerte nosotros debemos ser uno de los gremios más dinámicos en eso, porque no solo por los despidos, sino porque la gente viene, va del comercio, por ahí se va a otro lado, y no hemos notado picos altos de ningún tipo de despidos. Esto marca el compromiso que tienen los empresarios, pero marca también de que la gravedad que marcan los medios, ¿sabes? Algunos medios, no es como lo dicen, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero ser optimista en esto y quiero bajar los decibeles, porque en realidad hay veces que uno escucha más que nada los medios televisivos y eso y quiere agarrar por el lado de la vía. Claro. ¿Dónde está el tren? Claro. Y bueno, no sé. Sí es cierto que estamos peor que hace un año atrás o que hace seis meses atrás. Sí, es real. La recesión ha venido. Pero bueno, esto tampoco es un país que venía creciendo y que a veces ni siquiera crecía, creció al 8% anual durante 5 o 6 años, no se le puede pedir que mantenga ese tema, y menos con nosotros adentro. Claro. Los argentinos somos medios deprimidos en ese país. Pero esto es una autocrítica a todos nosotros, y con absoluto respeto, pero digo, pero tenemos que tratar. Yo creo que el gobierno está haciendo un montón de está tirando un montón de pautas para ver si arrancamos, y yo creo que está en la habilidad y en la creatividad de los ciudadanos ahora a ver cómo hacemos para esto, cómo hacemos para crecer, o por lo menos para mantener, ¿no es cierto?, este golpe de la crisis internacional que se está sintiendo en varias partes, ¿no? En el ámbito político, bueno, después de muchos años de lucha, sos candidato a concejal con la propia lista del Partido Justicialista, y bueno, acompañado por Adriana Capuano y por Alberto Hernández y demás gente allegada al sector político. ¿Cómo has encarado la campaña? ¿Cómo se encara esta campaña? ¿Qué es lo que se le dice a la gente? ¿Cuáles son las propuestas fundamentalmente, no? Las propuestas fundamentales son las que todos conocemos, es decir, intentar llegar al Consejo Deliberante para ayudar a ver qué podemos aportar nosotros para ayudar en la seguridad de la ciudad, para ayudar en el tránsito, para ayudar en el tema educativo, y en el tema social, que es lo que más podemos aportar los peronistas. Digamos, el proyecto social del peronismo se ha interpretado muchísimas veces a medias y equivocadamente. Entonces, en eso nosotros creemos que podemos dar un buen aporte, no solo desde mí. Vos nombraste a Adriana Capuano, sabes el trabajo que está haciendo en el PAMI, es excelente, digamos, desde que está en el PAMI, la gente misma te lo dice, ha resurgido, pero muy bien. Sabemos de la capacidad de Alberto para gestionar y para hacer cosas. Estuvo en el Instituto Cultural de la provincia, ahora está en la Nación. Es un hombre de gestión pura, además de lo que hizo con su empresa, ¿no? ¿Va a asumir Alberto? ¿Va a asumir la candidatura Alberto Hernández si es electo? Sí, yo no le he escuchado a Alberto nunca decir que no va a asumir, al contrario. Yo creo que todos los que estamos nosotros, además no podemos ser testimoniales porque no tenemos ningún cargo para hacerlo. Esta equivocación que por ahí sí somos. No, está bien, digo, porque en el caso de Alberto está ocupando un cargo importante en el Ministerio de Salud. Es cierto, es decir, obviamente que si vos me decís mañana le dicen a Alberto que asuma de concejal o va a ir de ministro de salud o va a subir en otra cosa, bueno, vamos a estudiarlo para priorizar, porque es mejor para la ciudad, es mejor para todo, bueno, perfecto. Pero de lo contrario, nosotros estamos ahí para hacerlo. Así que no, en eso no hay ningún problema. No, pero te quería también destacar de la lista, es decir, los consejeros escolares que nosotros tenemos. Claro. Nosotros llevamos como primer concejal escolar a un señor de la docencia, que es Julio Pigüé. Que es un hombre que es director hoy del centro profesional. Es un hombre de la docencia desde hace 26, 27 años. Por ahí veo como que hay algunos sectores políticos que no hablan precisamente de las propuestas y lo que van a hacer, y por ahí no se le mete en la cabeza a la gente la conciencia de la importancia de un concejal. Porque es el que aumenta, el que tiene en sus manos el aumento de las tasas, el control de las fotos del Ejecutivo, y demás, ¿no? Sí, es real. Digo, después cuando viene un aumento de tasas o alguna cosa de ese tipo, o algún aumento en los servicios de agua o de energía o demás, nos agarramos la cabeza. Sí, es cierto. No, es real que nadie ha tirado su propuesta todavía. Creo que esto responde más a una estrategia que a falta de tales. Pero nosotros, Jorge, en realidad decimos con absoluto respeto, nosotros venimos a ofrecer lo que sabemos hacer. Nosotros venimos a ofrecer lo que sabemos hacer, y la gente sabe que es lo que estamos hablando. Es decir, nosotros no venimos a decir, podemos hacer tal cosa, tenemos proyectos de... No, nosotros tenemos obras, nosotros tenemos ejecuciones, nosotros hacemos constantemente. Es decir, cambia la situación a aquello que se proyecta. Más allá que es cierto que vamos a un ámbito donde se legisla y donde hay que trabajar en función de acuerdos y demás, que lo tenemos sumamente claro. Digo, pero nosotros venimos al Consejo por primera vez, porque salvo Rodolfo Pulido, que es un hombre, un trabajador social que nos enorgullece la lista, el resto, todos por primera vez vamos a cumplir una función de este tipo, pero venimos con un bagaje de cosas atrás que es importante tenerlo en cuenta, más allá de lo que se puede prometer. Nosotros, más que prometer, decimos hicimos. Hicimos, sabemos hacer. Y esto es lo que queremos trasladar a esta instancia. Claro. Y lo digo con absoluto respeto, pero es así, porque no siempre van a encontrar un grupo, no quien les habla, sino un grupo de personas que estén en los trabajos. Por nosotros, si el 28 de junio suspendieran las elecciones, nada nos va a pasar. Vamos a seguir trabajando cada uno en su lugar, como lo venimos haciendo hasta ahora. Con la misma efervescencia y que le venimos haciendo. Así que no pasa la vida por la política o muerte. Sí, nos encanta la política, por eso estamos desde hace tantos años militando. Y queremos trasladarlo al Consejo Deliberante. Queremos entrar a participar en las decisiones. Desde 2005 que el Partido Justicialista no tenía la lista como PJ tal cual, ¿no? Claro. Bueno, nosotros teníamos dos proyectos en este grupo. Uno era integrar el partido, fuere como fuere en su momento, bueno, en definitiva lo terminamos integrando solo, y ponerlo en marcha, que era otra de las cuestiones, de que el partido tenga actividad. Vos viste, no sé si te lo has dado cuenta, pero desde enero hasta ahora el partido viene teniendo actividades de todo tipo, actividades culturales, actividades en los barrios, en todos lados. Y la otra era esto que hemos logrado ahora, que es ir con nuestra propia lista a la contienda electoral. Bueno, Miguel, en estos días seguramente vamos a estar, porque bueno, así vamos a convocar a los candidatos a primeros concejales a charlar sobre esto que se viene. Reitero que es de vital importancia, que es fundamentalmente la elección del 28 de junio, y para que cada uno pueda exponer qué es lo que propone, y que la gente elija en definitiva a quien mejor le cuadre, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de las viviendas, tengo algunas preguntas de oyentes, si te parece. Yo te quiero decir una cosa. Vos, sí, en nuestra lista tenés la posibilidad de que si yo no estoy, uh-huh, elegís del 1 al 10 y cualquiera está en las mismas condiciones. Uh-huh. Bueno. ¿Está? Bueno. Digo, bueno, yo voy a estar, pero... Pero la lista la encabeza Miguel Santillán. Bueno, está bien, en la foto van tres. No, pero digo el tema de cualquiera de los 10 que vos elijas, uh-huh, van a estar en las mismas condiciones. Esto quiere decir que estoy hablando de una lista de excelencia, digamos. Bueno, volvemos al tema de la vivienda, una pregunta de oyente. ¿Cuándo sabemos si se aprueba la ampliación del barrio y cuántas casas son? Gracias, dice el oyente, al celular nos manda mensaje de texto. Yo sé de la ansiedad de la gente. Nosotros aprobamos antenoche el tema. Uh-huh. Lo estamos gestionando ahora, seguramente esta semana o la semana que viene vamos a estar en La Plata con... entregándolo el petitorio, uh-huh, y de ahí comenzamos a trabajar. Nuestra intención, uh-huh, es llegar a la necesidad que tenemos, uh-huh, ¿no es cierto? Bueno, pero no depende de nosotros, si nosotros no acostumbramos a dar promesas que no podemos cumplir. Queremos, uh-huh, ser serios en esto. Nosotros pretendemos, si a nosotros mañana nos dicen perfecto, la ampliación la podemos hacer en 5 años y en 6 años, no sé, lo que sea, y le damos todo, nosotros, uh-huh, vamos a agarrar todo, porque ustedes no se olviden que nosotros hicimos el barrio más grande que se hizo acá en la ciudad, lo hicimos nosotros. Uh-huh. Es decir, experiencia en eso tenemos, no tenemos ningún problema, así que no nos asustan los números. Uh-huh. Ojalá nos digan todo, ojalá. Uh-huh. Miguel, te agradezco mucho el tiempo. No, por favor, Jorge, a vos. Un abrazo grande. Que siga muy bien, igualmente.